Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El grupo estaba instalado en el lugar donde se necesitan respuestas ante situaciones que son urgentes. Son trabajadoras de la educación, la mayoría, y van a ese lugar en donde debe estar presente un equipo de profesionales. El lugar es la Junta Médica. Y cada historia tiene un componente. Ahora, todas se vinculan aún en las individualidades y diferencias en una cuestión que es central, el maltrato. Y ese maltrato puede ser expresado de una manera elegante, sin dejar de serlo. Transformar el maltrato en una respuesta óptima, negando el derecho, que es lo que generalmente hace un buen político o un buen administrativo. Responder en forma elegante para que no se sienta que es un maltrato y que se está rechazando algo que es un derecho. El derecho por el que se reclamó hace instantes, y estuvimos ahí, es que un equipo de profesionales pueda certificar que el padecimiento, la patología, la dificultad física de una trabajadora de educación se ajusta a lo que el médico particular de esa trabajadora ha emitido como opinión y diagnóstico. Pero además de eso, es algo que a mí siempre me costó entender y lo he dicho en varias oportunidades, todo lo que es el sistema educativo me cuesta porque hay una serie de instrumentos que hace a la materialización de derechos que cuando se incumplen son castigos. Entonces, el estatuto ofrece derechos a los docentes y cuando estos no son garantizados son tremendos castigos. O sea, no hay una línea media, o es todo o nada de pronto. Entonces llegó una funcionaria, creo que es histórica, una funcionaria del Consejo Escolar, por lo menos tengo el registro de haberla visto en muchas oportunidades, diciendo, como al pasar, no habrá junta médica hasta agosto. Claro, porque ahora terminan las clases, viene el receso invernal. Y se acomodó en el fondo, en un rincón, luego de dar esa información como quien pasa por ahí, hasta que salió una administrativa, entiendo, con acento caribeño, para informarles a esas mujeres que estaban allí, que anotaran un papelito los nombres y los teléfonos, y que el médico, que les pedía disculpas a través de ella, de regreso al viaje que está haciendo La Plata, se va a comunicar con ellas. Espere, primero, en su casa, ahora váyanse de acá porque pueden hacer un quilombo. Y lo que estaba pasando ahí era un quilombo. En el mejor sentido de la palabra, tienen que aprender a respetarnos. Porque las situaciones son, en algunos casos, dramáticas. Créame que son dramáticas. Cintia. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Buen día también a Bernardo, que está ahí en la operación, y a los oyentes. Sí, hoy fuimos a reconocimientos médicos. Es uno de los temas que ha puesto en agenda y pusieron en agenda los gremios en reiteradas ocasiones. También los docentes, desde su lugar como trabajador, que fueron a recorrer los lugares donde hay que ir para que le reconozcan los días. Pero no solamente los gremios y los docentes, sino también el gobierno. Hemos recordado en varias oportunidades cómo Nora de Lucía y otros representantes de la cartera de educación mencionaban los abusos que había por parte de los docentes en materia de licencia, poniendo en cuestionamiento justamente esto, y también se ha cuestionado la prestataria, que es la encargada de reconocer los días de trabajo en caso de enfermedad. Nosotros estuvimos ahí, hay licencias ordinarias y extraordinarias. Hay una cantidad de días por licencia extraordinaria y otra cantidad de días por licencias ordinarias. Yo voy a dar un número y si hay docentes que tienen más claros los datos, aceptamos la corrección, la rectificación, pero son cerca de 25 días de licencias ordinarias anuales y 365 días de licencias extraordinarias en toda la carrera docente. Y después hay otros artículos que incluye el estatuto docente que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades crónicas, ¿no? Estamos hablando de enfermedades, bueno, que alteran a la salud y que por eso el docente no puede volver a su lugar de trabajo. Como bien decías vos, hay muchas individualidades, pero uno de los ejes que más me llamó la atención y quería compartir con los oyentes de esta radio, porque lo decimos en reiteradas ocasiones, es el tema de la organización. Una cuestión es que vaya un docente, una persona, a hablar al consejo escolar, a reconocimiento médico, al gremio o a los organismos donde ellos consideren que es necesario. Una cuestión es que vaya una persona. Ya es diferente cuando son 10 los que se están organizando y dicen, bueno, mira, a mí me dieron el alta por la enfermedad tal día, pero yo tengo una enfermedad, por ejemplo, cáncer, no puedo volver a la escuela, debería ser por otro artículo. Para la gente que no está dentro de lo que es la docencia, es difícil de comprender, porque son mecanismos institucionales diferentes a lo que uno puede observar, por ejemplo, en una empresa. Pero el tema es que no se respetan, y en este caso había una persona que lo decía muy claro cuando hablábamos con ella. Primero, el manoseo, porque las juntas médicas se vienen suspendiendo a partir de lo que pudimos hablar con algunas personas que están ahí. Pero aparte que la estructura gubernamental, estatal, administrativa, es tan grande que los papeles se pierden y las personas terminan siendo números. Entonces se va tratando de resolver, o sea, si tenés suerte se va a resolver y si no tenés que esperar un poco más. Esto es lo que vimos hoy, pero resaltar sobre todas las cosas la necesidad de organización para llevar adelante cualquier reclamo. Porque no es lo mismo cuando reclama uno que cuando reclaman 10. Ya la mirada de parte de quienes son responsables de darte una solución es distinta. Sí, y en esto de la organización, diría que lo que pude ver en esos 20 minutos o media hora estuve ahí, es una situación de carpetas. Son carpetas. Son formularios a llenar, una receta a convalidar, y cuando se pasa por encima de la carpeta, cuando se rompe con ese modo de disciplinamiento, porque lo es efectivamente, es la espera en un lugar lúgubre. Es una planta alta, muy poca luz. Lo que pasa es que vivimos en cierta oscuridad todo el tiempo y nos acomodamos a estas cuestiones, pero francamente, no hay luz. Y todo eso, no sé si lo han pensado, pero que tiene un impacto en las posturas, en los cuerpos, no tengo duda. Algunos bancos, como si fueran bancos no de escuela, sino para el comedor, que son largos, y allí deben aguardar. Los que fueron a las 7 de la mañana, los que fueron a las 8 y los que fueron a las 9 de la mañana. Y debió pasar un tiempo bastante considerable para que se empiecen a preguntar qué les está pasando. Y cuando se preguntan, es que aparece el dolor que porta cada trabajadora. El manoseo que sufre cada trabajadora. Y solamente cuando se rompe eso de que, a ver, si vos estás más grave que yo, sino que están atravesadas por esto, es que comienza a aparecer un papel, una lapicera, y se conectan. Ya dejaron de ser mujeres esperando al regente médico. Se vuelven personas. Personas que pueden compartir esa sensación y ese dolor. Bueno, Oficialmente lo que dijo la representante del Consejo Escolar, y esto es información para quienes están escuchando la radio y que son docentes, Junta Médica no hay hasta agosto. Eso fue a decir hoy. Y no es alguien que pasó. No, es alguien que trabaja en el Consejo Escolar. Y una cuestión que me llamó la atención, esto de la elegancia, ¿no? Una mujer con acento caribeño. Muy, muy bien educada y con la utilización de los términos más que apropiados. Una docente le dijo, después vamos a escuchar el audio, a mí me cambiaron de función, porque tengo una enfermedad crónica. Entonces, yo no puedo volver a la escuela haciendo la función que a partir de la enfermedad me han determinado, porque no tengo la junta médica. Entonces, con mucha elegancia, esta mujer le dijo, quédate tranquila que después eso se encuadra. ¿Y si no se encuadra? La cuestión del no encuadramiento es que son 60 días o más que tomó una trabajadora que se computan como parte de la licencia extraordinaria. Entonces, está consumiendo días cuando ya se decidió que ella debe cumplir otra función. Lo que pude comprender, y me cuesta mucho comprenderlo porque estoy bien afuera de lo que es la estructuración más individual y de estatuto docente, es que son muchas las trabajadoras que ven perder eso que no es un beneficio sino un derecho, a partir de la burocratización de este sistema y fundamentalmente de la tercerización del sistema, porque es una empresa privada. Sí, nos cuesta mirarnos, reconocernos en... Lo digo esto porque ahí cuando pudimos estar lo podíamos observar. Y el disciplinamiento y el poder trabaja muy bien para esto. Porque cuando salió la empleada del Consejo Escolar a decir... Creo que es del Consejo Escolar. Bueno, sí. De ahí el reconocimiento médico. A decir, bueno, no hay junta médica, vuelvan todos a su casa. Todos pegaban la vuelta y se volvían a su casa. Fue un masazo. Una señora... Le costó muchísimo subir al primer piso la escalera. Serán 20 escalones que tuvo que subir. Cuando llega arriba, le dicen, vuelva a su casa porque la junta médica se suspendió y hoy no la van a poder atender. Ella agarró la lapicera, firmó, dejó su teléfono, iba a esperar a que la llamen. A que la llamen para que vuelva a ver si la atendían. Hasta que algunos decidieron decir, ¿y qué pasa si no nos vamos de acá? Porque ya varias veces vinimos y se suspendió. Por eso digo, nos cuesta mirarnos y reconocernos en el otro y a partir de ahí llevar adelante alguna acción. El conflicto, como dice una amiga, una compañera, es la oportunidad para generar algo que provoque acción y también algún tipo de resistencia al poder que claramente está para disciplinar. Y eso rápidamente genera preocupación, porque los funcionarios empiezan a llegar. Y mirá vos, Rubén, porque hay una palabra que se utiliza mucho dentro de los sectores políticos partidarios, que es la ciudadanía, la construcción de ciudadanía y inclusión. Pero lo que vemos en situaciones concretas, reales, en el territorio, es que cuando alguien tiene algunos elementos para empezar a reclamar por sus derechos, que esto incluye esto de la ciudadanía, se mira con preocupación, no con respeto ni siquiera incentivándolo, sino que es una preocupación para los sectores que deberían estar encargados en solucionar problemas que no son de números que están ahí llenando carpetas, sino de personas. De mi madre, de cuando yo era pequeña, yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Da. dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos, que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas un grito, porque hablar es todo, es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es? Вот, красиво я рыбам, буду без рафу, как делают Россию, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь. Серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, сколько сейчас коса? Несколько голову наклонят, вновь искасаться, не искасаться, все, что на сердце у меня. А разве это уже сусамитное? Так бы же оста, будто бра. Не забудь идти эти летние по Москву не вечера. По Москву не вечера. По Москву не вечера. По Москву не вечера. По Москву не вечера. По Москву не вечера. Corte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.

de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, apareció un proyecto. Es un proyecto, es una declaración. Es un proyecto, es una declaración. Es el del diputado Torres, del Frente para la Victoria. Y nos sorprendió porque en una orden del día muchas veces no está especificado ni detallado de qué trata el expediente. Volvemos a los números. Es el mundo de las cifras. Entonces, el diputado Torres destacó una cooperativa que trabaja dentro de los penales y que articula con el exterior. Dentro de los penales, por supuesto, con los que están privados de su libertad, y afuera, con los que estuvieron privados de su libertad y se encuentran en una etapa que algunos siguen llamando de resocialización. Vamos a escuchar la primera parte de lo que decía el diputado Torres, que tiene que ver con esto. Inclusive como sugerencia dijo, necesitamos que todos los medios tomen esto de la cooperativa porque no se conoce. Y no es la mayor sorpresa, debo decirles, pero haciendo un cuestionamiento al sistema de encierro, teniendo como dirigente al compañero Scioli, dijo él. Bueno, tenemos estas cosas, por supuesto, pero escuchemos con atención de qué trata la cooperativa y cómo se observa el encierro. Ante esa situación tratamos de acompañar, más que con denuncia, que a veces son justas por la situación de las unidades carcelarias, con propuesta, con acción. Nosotros contactamos casi casualmente con este grupo cooperativista que se llama Cabrones, que están desarrollando una experiencia voluntaria, voluntariosa, esforzada, muy, muy interesante. O sea, son más de 40 liberados y algunos que todavía están en situación de encierro, que se han vinculado a través de una experiencia asociativa, cooperativa. Ellos producen calzado, marroquinería, textil y se están ampliando a distintas ciudades. Están en la ciudad de Buenos Aires, su sede, y también en la provincia de Buenos Aires. Están buscando sedes para ampliarse, porque claro, digamos, muchos de los que están en esta oscuridad, privados de libertad, recuperan su libertad. Y nosotros tenemos que entender que las cárceles no son lugares de castigo. Se prende mucho esa idea del castigo, del castigo, del castigo. Son lugares de resocialización, de reaprendizaje, de reinserción social, y para eso tenemos que trabajar. Nosotros aportamos esto, hemos hecho un material de difusión para que todos los legisladores sepan y los medios de comunicación de qué se trata esta experiencia, más que nuestro proyecto en sí. Nuestro proyecto es simbólico, lo importante es la experiencia de la cooperativa Cabrones. Bien, Cabrones dice políticas públicas para la reinserción de personas privadas de su libertad y liberados. El objetivo principal del sistema penitenciario es lograr la reinserción de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, el alto porcentaje de reincidencia aparece como uno de los datos más relevantes que indican la necesidad de una reformulación del sistema para que efectivamente cumpla con su objetivo. Estoy leyendo una presentación que se entregó ayer en la Cámara de Diputados, a varios colores. Dice, el debate cobra relevancia en el marco de un abordaje integral de la seguridad donde la justicia, la policía y el servicio penitenciario requieran una reestructuración de fondo. ¿No? Cabrones es la primera experiencia cooperativa argentina creada dentro de una unidad penitenciaria. Una alternativa de reinserción económica social para personas privadas de su libertad. Fundada formalmente en 2010 en la unidad penitenciaria número 12 de Gorina, la cooperativa Cabrones Limitada significó la concreción del ejercicio del derecho al trabajo en contexto de encierro. Si lo buscás, es con K. A partir de esta experiencia se creó el área de cooperativismo en contexto de encierro y liberados, ACEL, de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, a través de la cual se desarrolla el proyecto de intervención profesional La Salida Cooperativa, que tiene por objeto promocionar y facilitar la constitución de cooperativas para personas privadas de su libertad y liberados. Cooperativa Cabrones es responsable institucional del área, donde desarrolla un rol de tutelaje de otras cooperativas conformadas por personas privadas de su libertad y liberados, promoviendo el origen de experiencias similares en distintos puntos del país. Digo, siendo tan importante y presentado así, lo que resultó realmente curioso para mí es que el diputado pidiera difusión. Un desprevenido lee esto, no estoy subestimando el proyecto, estoy diciendo que la explicación que acabo de dar es mucho más amplia de lo que es la práctica y la experiencia de esta cooperativa. Es más, la secretaria del diputado nos dijo que muchos de los que integran la cooperativa son de Moreno. Entonces, eso nos generó mayor inquietud de saber y preguntarnos si hay cooperativas aquí trabajando en este planteo que se hace de reinserción. La segunda parte tiene que ver con el modelo. Él mismo reconoció que las cárceles en la provincia de Buenos Aires no son adecuadas, para utilizar un término ajustado a su lineamiento político, que es del compañero Scioli. ¿Verdad? Bueno, escuchamos la segunda parte del diputado Torres y seguimos charlando un poco sobre cooperativismo en contexto de encierro. Las condiciones de los liberados son muy malas, digamos. Nuestra presidenta siempre dice que lo que nosotros tenemos que trabajar no para que todos seamos iguales, sino para que todos tengamos la misma oportunidad. Quizás no seamos, a pesar de tener todos la misma oportunidad, todos iguales. De hecho, no sucede. No buscamos la igualdad de todos, buscamos las mismas oportunidades. En este caso, muchos de los que están privados de libertad no han tenido la misma oportunidad. Y aún después, saliendo, tampoco tiene esa misma oportunidad, una o la mínima oportunidad. Esta oferta que estamos abriendo es inédita en la Argentina. La experiencia de trabajo cooperativo dentro y fuera de la cárcel por parte de liberados y por parte de presos, esto es inédito. Por lo tanto, hay que estimularlo porque además trae otra enseñanza. No es que abrieron un taller, abrieron una cooperativa. Es la unión, la asociación, el esfuerzo colectivo, compartido, el todo se reparte lo mismo en el caso de la ganancia. O sea, hay una construcción en la situación de desventaja que significa la privación de libertad, aprender de esa situación de desventaja, aprender de lo malo y sacarle el máximo provecho posible. Ya es muy mala la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, está ahí para arrancar, tenemos una superpoblación. Digamos, nosotros tenemos que trabajar para mejorar la seguridad. Hay que, digamos, la seguridad no es un problema policial, es un problema político. Y nosotros somos elegidos por la gente, los representantes políticos, para arreglar los problemas. Y la seguridad es uno de los mayores problemas. Si queremos vivir una sociedad que tenga mayores niveles de convivencia y de paz, tenemos que mejorar todo lo que es la situación carcelaria, la situación de la justicia y la situación del sistema policial. Digamos, la situación carcelaria es clave. Yo lo decía hoy, casi 3.000 detenidos recuperan su libertad todos los años. Ellos van a una sociedad, en muchos casos esa sociedad no los está esperando. Bueno, esto está en el barrio porteño de Barracas, sobre la avenida Australia al 2700. Información se encuentra también en la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Sí? Dice Cooperativa Cabrones, la inclusión laboral como puente hacia la integración social. La Cooperativa Textil Cabrones nace en el año 2009 con el objetivo de brindar una respuesta a la necesidad de inserción laboral y social de personas con antecedentes penales. Desde la página del Ministerio se señala que a través del programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social recibieron el apoyo para comprar dos máquinas de coser, una recta pesada y otra poste, una rebanadora de cuero. Hay insumos necesarios para incrementar la producción. Además, el proyecto pudo constituirse en una cooperativa y obtener la matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Actualmente confeccionan indumentaria de trabajo, camisas, pantalones y camperas. Su producción es de unas 2.500 prendas al mes. Puedo seguir y entregar más datos. Es decir que si se logran convocar 20 personas que estuvieron privadas de su libertad, arman una cooperativa, ¿el Ministerio de Trabajo acompaña? Es una pregunta que me hago. ¿O tienen que ir a la cooperativa y esta cooperativa, cabrones, le abre la puerta a aquellos que estuvieron privados de su libertad y que no encuentran inserción al mercado? Porque lo primero que tenemos que señalar es que no hay trabajo para ellos. ¿No? Es lo primero. El objetivo de este programa es tratar de contactarnos con aquellos que estuvieron privados de su libertad, que cumplieron condena, están en la calle y trabajan en esta cooperativa y que son de Moreno. Todo lo que hemos contado tiene como interés de Recorte Informativo saber de qué manera se trabaja y si existe la posibilidad concreta para aquellos que hoy no tienen trabajo, que estuvieron en situación de encierro, de ingresar a estos campos de trabajo, cooperativos. Cooperativos. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, un separador, y vamos a escuchar una nota que fuimos a buscar ayer a La Plata y que tiene que ver con la policía local. La persona para hablar y que queríamos saber su opinión, doctor Marcelo Sain. Costó un poco, pero entregó su mirada sobre el decreto de Scioli y cómo se consolida aquello que nosotros hemos contado aquí, que el futuro es el gobierno de las ciudades. No importa la provincia ni el país, son las ciudades. Y Sain está enfocado en Morón. Entonces, hacia ahí se direcciona el decreto, la interpretación del decreto, la resolución de Scioli y las posibilidades de lo que se llama policía local. Hasta aquí son pocos los municipios que han adherido. Juegan a las cartas. Y Scioli espera. Ya venimos. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte Informativo, en frecuencia comunitaria. Bueno, ¿cómo se dice? ¿En bambalinas o entre bambalinas? En los corrillos de esa gran sala, hall central de la Cámara de Diputados, uno puede tener la mejor información. Y bajarlo acá, a donde vivimos nosotros. Ese es el interés. Lo que queda claro es que los intendentes no quieren firmar, sobre todo los del conurbano. Están viendo la forma de no firmar el decreto de adhesión de policías locales. No porque no quieran más policía, sino que la lectura que hacen es: no queremos comprarnos un problema. Espero que se entienda la diferencia. ¿Quieren más policía? Sí. ¿Trabajan en la línea represiva? Sí. Lo que no están de acuerdo en que eso sea un problema. Entonces, un diputado que conoce el manejo de la Cámara hace muchos años, me comentaba en el día de ayer, es que al final van a tener que firmar todos, porque Scioli va a ser el candidato. Por eso firmó el decreto. El decreto es la manifestación de que él tiene poder dentro de la declaración de emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero es un poder que excede la gobernación, ya pensando Scioli en la presidencia del año 2015. Otro legislador me decía, si en 2015 Scioli es presidente y gana, no sé, Insaurralde, va a seguir manteniendo el color naranja porque todo lo que está adelante lo pinta en naranja Scioli. Si pasa una persona por La Plata y la pinta en naranja, es decir, está todo de naranja. Y el color naranja no es el color elegido para la representación institucional, sino es para la representación partidaria, Scioli. Es lo mismo que el amarillo de Macri. No es de la ciudad, es de Macri. Y el naranja es de Scioli. La única institución que se ha salvado hasta aquí de no caer en las garras del naranja es el Banco Provincia, que mantiene el verde. Todo lo demás está naranja. Y esa es una demostración de poder hacia adentro del Frente para la Victoria. Entonces, se está esperando el momento. Hay otros que salen de esa lectura pequeña, erigiéndose superiores, y es el caso de Nuevo Encuentro. Entonces, Nuevo Encuentro, en la figura de Marcelo Saín y el señor Grana, ¿no?, y el señor Sabatella y el intendente Gui, creen que dentro del conurbano ellos pueden erigirse como una potencia. De hecho, le salió a Sabatella así. Antes de ser Nuevo Encuentro, estaba en otro plano Sabatella, y ya ni siquiera es Nuevo Encuentro, es kirchnerismo. No es Nuevo Encuentro. Pero creen, desde Morón, que la firma de ese decreto de Scioli abriga la esperanza de construir en Morón, una verdadera política de seguridad democrática. ¿Sí? Entonces le pregunté a Saín el día de ayer en qué quedó todo esto, que fue un mamarracho en todo sentido. Pero, ¿cómo se resuelve la cuestión? ¿Qué nuevas lecturas deben hacerse y qué códigos se aplican? Bueno, escuchen con atención porque es interesante lo que dice Saín a propósito de Scioli, el decreto y la inseguridad, o la seguridad. La resolución del Ministerio lo que establece es el criterio por el cual, muy general, la eventual firma de un convenio entre el Intendente y el Ministro de Seguridad lo que haría es asumir el Intendente algunas responsabilidades en materia de formulación de políticas generales en materia de prevención, que va a cumplir lo que han creado o están por crear en cada uno de los distritos, que es lo que ellos se denominan policía local. Creo que son razonables las dudas del funcionario de Moreno en el sentido de que no queda, por ejemplo, especificado dentro de la resolución si el comando de prevención comunitaria, este sistema de patrullamiento, que es un sistema, digamos, independiente de la red de comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de los distritos, formarían parte de la policía local o no. Y si la policía local no va a funcionar en las comisarías de la bonaerense, ¿dentro de qué circuito institucional, administrativo, de establecimientos y operacional funcionarían? Todo esto creo que podría ser objeto de diálogo y de negociación en el marco de la resolución con el Ministerio de Seguridad. Nosotros en Morón estamos evaluando un posicionamiento sobre eso, el reclamo de algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, pero menciono una que es clave. Para que un intendente pueda formular una política de seguridad, que es lo que establece la resolución, si suscribe el convenio, tiene que conocer la problemática del crimen, tiene que tener un sistema de mapeo criminal, es decir, la expresión georreferenciada de los delitos, para los cuales tiene que tener acceso a la información que hoy monopoliza la policía de la provincia de Buenos Aires, y hacer un convenio con el Ministerio Público para que aquella información que no está administrativamente en la policía y está en el Ministerio Público pueda también ser objeto de análisis por parte del municipio, porque si no se conoce la problemática criminal, no se pueden formular políticas de seguridad preventivas. Así que este para nosotros es un momento clave. En segundo lugar, establecer el convenio a partir de la dotación de personal, porque dependiendo la política de seguridad, la política preventiva que establezca cada uno de los municipios, dependerá la cantidad de personal necesario para ese tipo de problemáticas criminales y de policiamiento que se decida. Bueno, eso no está en la resolución tampoco, será objeto de alguna negociación, porque yo creo que los intendentes deben estar muy bien preparados, deben tener algún conocimiento sobre estas cuestiones, porque las firmas ciegas, sin tener establecido los criterios sobre dotación de personal, mapeo criminal, evaluación y seguimiento del patrullamiento o de las técnicas de policiamiento que se adopten conforme la sugerencia del intendente, me da la impresión a mí que no, si no está claro eso, no se resuelve nada. Y entonces, volvemos al origen. No volvemos al origen. Si no se estudia el delito, si no hay un mapeo criminal, si no se conocen las situaciones de despliegue criminal, ¿para qué carajo creen en otra policía que no es otra policía? Es la misma. Yo les tengo que contar esto así porque me parece lo más ajustado y lo más apropiado respecto a lo que usted cree del otro lado, que una nueva policía o más policía le va a resolver el problema. Aclaro que el distrito de Moreno tiene un déficit operativo de personal policial hace años. Pero la cuestión, efectivamente, como dice el doctor Sain, es lo que en teoría se discutió durante 3 años para abordar a un proyecto de ley que después lo tiraron por la ventana del Senado. Entonces, el decreto llega a hacer esto, a que solamente las intendencias que tengan ganas de estructurarse en materia de prevención criminal, en el sentido de la organización criminal, podrán darle a los ciudadanos en ese territorio lo que estos demandan. En ese territorio. Por eso Sain habla, en Morón estamos estudiando. Si necesitamos policías en bicicleta, en triciclo, en moto, en monopatín, no lo sé. Porque Morón no es Ituzaingó. Gui no es descalzo. Otacé no es Güez, ni Güez es Otacé. Con lo cual, lo que se trataba de evitar, y lo cuento porque lo viví a lo largo de 2 años y medio, que era una diferencia sustancial de municipio a municipio, es lo que termina consagrando el decreto. Si es que se quiere tomar el decreto como una herramienta que pueda potenciar a un municipio brindando una seguridad democrática, para los que no quieran dar esta discusión, y no quieran tener un mapeo del delito, que se sume la nueva policía que es igual a la vieja, que se formarán en la Bucetich, por lo tanto no habrá nada nuevo, pero andarán con algún uniforme diferente al de la bonaerense. No sé en qué comisaría van a parar, no sé qué móviles van a tener. Esta es la propuesta de la política para la provincia de Buenos Aires. Esta es. La de Sain es una excepcionalidad si es que Morón pretende alcanzar eso y si Scioli le da eso. O si Granados le da a la intendencia de Morón lo que Morón necesite dentro del encuadre del decreto. Hay una segunda parte, Sain. La escuchamos. Esta policía, ¿no?, creada por decreto, ¿sigue respondiendo al ministerio? Bueno, sí, pero si el intendente tiene posibilidad de acceder a la información sobre el crimen, establecer un... Clave, volvemos al origen, ¿no? Al origen de todo. Y pero esto es como hacer política de salud contra la viruela y el problema es una gripe epidémica. Entonces, si yo tengo gripe, tengo un tipo de intervención en materia de salud. Si tengo viruela, tengo otro gripa. Si yo no conozco qué es lo que tengo, no puedo hacer política de salud. Si yo no conozco el crimen, no puedo hacer política de seguridad. Si no sabemos dónde se despliega el crimen, de qué manera, bajo qué modalidades, en qué horarios, y no lo tengo georreferenciado, no puedo establecer políticas preventivas, porque además no me permite establecer con qué tipo de técnicas de policiamiento. El ministro de Seguridad no sabe nada de esto. Entonces el ministro de Seguridad dice, patrulleros a la calle. Ahora, si yo tengo robos en zonas comerciales de alta flujo de personas, en zonas bancarias, en momentos de horarios pico, mediodía y demás, yo no puedo trabajar eso con patrullamiento, necesito policías a pie, por ejemplo. Pero todo el ministro no lo sabe, no esperemos que lo sepa, porque en eso es un lego. Pero lo que sí nosotros de los municipios deberíamos estar prestos a entender esta problemática para poder tener un convenio mucho más inteligente con las autoridades que entiendan algo del Ministerio de Seguridad. Y ahí se quemaron los papeles. Porque si el ministro no sabe nada, ¿quién sabe? Amarilla, el segundo. ¿No? Alberto Bonanno sabe. No, pregunto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el ministro es Granados. Yo te voy a pedir algo, Bernardo. Quedó un audio más del diputado Torres. Sain es nuevo encuentro, pero es el kirchnerismo... ¿Cómo podemos presionar? El kirchnerismo de paladar negro, podemos decir así. El sabatelismo es el kirchnerismo de paladar negro. ¿Sí? Bueno, Torres no es de ese palo, pero está dentro del kirchnerismo. escuchen con atención porque le hice la pregunta a Torres sobre el hacinamiento en las comisarías. Y lo que responde Torres, siendo parte del kirchnerismo, hablando de Granados. El gobierno del compañero Scioli había resuelto, habían quedado casi sin calabozos con detenidos las comisarías, y que ahora el ministro Granado lo ha vuelto a firmar una resolución, lo cual creemos que es negativo. Creemos que las comisarías con detenidos le agregan un problema a los efectivos policiales, agregan un problema a la sociedad y un problema a aquellos que están privados de libertad. Muchas veces los delincuentes y las víctimas son del mismo sector social. Nosotros tenemos que trabajar para que ampliar la capacidad de derechos, aún aquellos los que han infringido la ley. Tenemos que tener una justicia más rápida, tenemos que tener justicia que castiga el que tiene que castigar, pero también tenemos que tener que las condiciones tienen que ser de reinserción, no pueden ser definitivamente, digamos, ser lento y no darle la pena que corresponde a un delincuente también es abusar de los derechos del otro. Bueno, yo la verdad que... ¿Quién estuvo antes de Granados? Ah, Casal. Casal era ministro de Seguridad y Justicia. Yo sé que se intentó bajar el número de... Se dice así, aprehendidos o detenidos. Aprehendidos en las comisarías. Cuando se ratifica la detención, va a un penal esa persona. Aprehendidos. Aunque pueden permanecer un par de días en las comisarías, porque a quién carajo le importa, salvo a la familia. La Dirección de Derechos Humanos del municipio creo que no trabaja en saber qué cantidad de detenidos hay en las comisarías. Entiendo, en algún momento lo hizo Miguel Fernández, al comienzo de la gestión. Pero que se hayan vaciado las comisarías de aprehendidos o detenidos, no. Lo que dice Torres es que con la llegada de Granados vuelven las comisarías a poblarse de aprehendidos y detenidos, y ahí se producen las violaciones y vulneración de derechos. Sahin por un lado, Torres por otro. Granados no está ahí por casualidad, fue elegido por Scioli. Y es el hombre que necesita Scioli para demostrar que tiene el control en las políticas de seguridad, está decidido a hacer todo aquello que resulte imprescindible para que la ola sea cada vez más naranja. Tiempo de ir a tanda de hora. ¿Estamos listos? Ya regresamos con más información. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra.

will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so rede ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wäre, so als hätten wir jede Menge Zeit. Ich spür dich ganz nah hier bei mir, kann deine Stimme im Wind hören, und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst, bis die Sonne scheint, bis sie wieder scheint. Ich soll dich grüßen von den anderen. Sie denken alle noch ganz oft an dich und dein Garten. Es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, después de esta pieza nórdica, vamos a darle la continuidad a las notas que realizamos esta mañana en Junta Médica. Yo, es el lugar donde está funcionando Junta Médica. Reconocimiento médico. Reconocimiento médico. Que la hace una Junta Médica, reconocimiento, imagino. Que llama a la Junta Médica. Que llama a la Junta Médica. Ahí había unos estudios de abogacía. Hay unos sí. Estudios. ¿Viste? También hay otro, hay estudios, hay consultorios de médicos, ¿viste? Ecografía que, 4D en la zona. Como el hospital no funciona, se instalan todos los... Se ofrece distintos servicios alrededor del hospital. Médicos, médico clínico, pediatra, ginecólogo, ecografías 4D también se ofrece para hacer análisis. Bueno, tenés de todo ahí, bueno, a la vuelta del hospital. Por supuesto, el mercado, ¿qué hacen? No va a poner una ecografía 4D a 10 cuadras y podés tener la posibilidad enfrente. No, y un dato también que, por ejemplo, cuando salís de la guardia, hay alguien repartiendo volantes y te dice, ¿no pudiste hacer acá? ¿No te pudiste atender acá? Anda enfrente, que te cobran tanto. Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Y con un mínimo, porque es social, así sí. Se lo dicen ellos. Bueno, yo decía, el lugar es lúgubre y de verdad. Está muy mal hecho el diseño de ese edificio porque se equivocaron con las aberturas. Antes reconocimientos médicos estaba acá sobre Irigoyen, dos cuadras de la radio, a dos cuadras sí. De la radio, no para el lado de las vías, sino por el otro lado. Bueno, ahí funcionaba antes reconocimientos médicos. Bueno, se va pasando de sí, uno a otro. Sí, sí, se van como salteando. Digo que se equivocaron en la abertura porque no entra nunca la luz natural. Entonces uno entra y es muy poca la luminosidad que hay. Y esto no lo digo al pasar. Yo creo que el lugar favorece a las condiciones en las que llega un trabajador o trabajadora de educación. Que llega con una dolencia o un padecimiento. Desde lo físico y lo subjetivo. Y va a ese reconocimiento médico a buscar, bueno, la certificación de la patología que ya fue entregada por su médico particular, ¿sí? Bueno, escuchen, porque este es el testimonio de una trabajadora de la educación que explica ella cabalmente qué sucede con el no reconocimiento médico. Yo tenía cambio de funciones el año pasado, el 12 de diciembre me citan a la Junta Médica. El médico, como me habían operado hace un mes, me dice que no me podía dar el alta y en vez de darme el cambio de funciones, me da licencia. Me dice que vuelva el 20 de febrero con el certificado médico de mi médico. Vuelvo con el alta el 20 de febrero con cambio de funciones, con la continuidad de cambio de funciones. Y volvés a trabajar con un cambio de funciones. Eso es lo que indica mi médico. Y bueno, entonces no estaba el médico que me atendió en diciembre y la médica que estaba me dice, bueno, lo que pasa que el doctor te citó así, te justificamos los días. Y desde ahí estoy con licencia hace 5 meses, teniendo el alta médica con cambio de funciones. ¿Eso es, no podés ejercer la nueva función por lo que pasa acá? No, tengo un problema en las rodillas que me han operado y no... mi médico indica cambio de funciones por ese motivo. El tema es que estoy viniendo todas las semanas a pedir junta, que me cite la junta, ya que me habían citado el 10 de abril, que fue el día del paro nacional. La pasaron al 24 de abril. Cuando vengo en esa semana a renovar mi licencia, me dicen que estaban los médicos de paro y que la junta viene el 23. El chico que estaba, el secretario del médico, me dice que la junta del 24 se había suspendido. ¿Y eso en qué, todo esto que me estás contando, en qué redunda, en qué impacta en tu vida? ¿Que no te están pagando, que te hacen descuento, en qué? No, todavía no me hacen el descuento. Yo tengo una enfermedad crónica que ellos pueden justificármelo, después se aceptan el certificado del médico, pero el tema es que yo hoy puedo trabajar con cambio de funciones. No lo podés hacer. Y no lo puedo hacer, y se me está acumulando licencia que quizás... Que después la necesitan en el futuro. Necesite, quizás en el futuro yo necesite esos días y no los voy a tener y voy a ir, me van a descontar porque una cuestión burocrática del sistema. Reiterame la fecha de que venís acá. Y desde el 18 de febrero estoy viniendo. He hablado en varias oportunidades con la secretaria del médico. He hablado con la secretaria de Consejo Escolar, quien ya no tiene otra respuesta, ya que dice que la que cita es la secretaria del médico. Uh-huh. El lunes vine y me habían avisado de que no estaba mi legajo. La secretaria del médico me dice que no sabía dónde estaba mi legajo. Pero que igualmente me venga hoy y me agregó en la lista de hoy. ¿Y hoy qué pasa acá? Y hoy se suspende nuevamente la junta médica. Y se suspendió la junta médica. Yo tengo más dudas que certezas sobre lo que es la junta médica, reconocimiento médico. Va del sistema, tengo... No son dudas de desconocimiento. Desconocimiento de que trabaja en sentidos muy... muy... Son casos muy individuales, por supuesto que es como una redundancia lo que digo, pero... No comprendo el marco general. Es decir, si el marco es general, ingresan todas estas situaciones que nosotros pudimos compartir hoy, algunas las vamos a poner al aire. Si hay un marco general, contiene a todos, y después está la particularidad de cada caso, ¿verdad? Pero ahí había casos de enfermedades crónicas, otras que no son crónicas, licencias que son ordinarias, otras extraordinarias, y una ausencia clara de una empresa que es contratada por el gobierno provincial. Dice, ese cuerpo médico que no está hoy, se le paga y se contrata a una empresa. Y no estaba. ¿Qué tiene que ver el paro? ¿Qué está de paro la empresa? Alguien tiene que dar una explicación, y si no, como decía ayer Pablo Díaz, que le hicimos la nota, ya se vienen cambiando las empresas hace tiempo. Bueno, ¿qué se hacen contrataciones médicas? No lo puede hacer el sector público a esto, que ya está desbordado, se podrá decir. Bueno, pero miren, se contrata a lo privado, y desde qué fecha que no hay reconocimiento, o junta médica, ¿de qué fecha? Ella decía que en febrero había pedido. Bueno. Cada Claro que cada situación es individual y particular. Lo que considero es que estas situaciones individuales o particulares no pueden desconocer cuál es el problema estructural. ¿Qué es lo que vos venías planteando recién, Rubén? Si la provincia de Buenos Aires le está pagando a determinada empresa para que cumpla un servicio y no lo cumple, ¿qué estamos pagando? ¿No? Que ya lo vivimos, en Moreno lo vivimos con algunas empresas. Si la Junta, que Reconocimiento Médico tiene que llamar a la Junta Médica y no lo hace, ¿qué es lo que se está pagando? ¿Quién está incumpliendo? ¿Por qué incumplen ellos? Y a partir de esto generan todos los problemas que son de tipo administrativos, que después generan conflictos. Lo que nosotros ayer nos preguntábamos es si acá también interviene la Secretaría de Asuntos Docentes. Porque recordarán los oyentes, vos lo recordás, Rubén, que cuando hicimos la nota por el problema que hubo en el desalojo que hicieron, las trabajadoras decían, acá se van a empezar a dar cuenta de los problemas cuando no tengan bien en su recibo de sueldo todo su salario, porque por acá también pasan algunos de estos papeles. Digo, como es tan complejo todo, nosotros nos preguntábamos, ¿tendrá algo que ver también la Secretaría de Asuntos Docentes? ¿Pasará algún papel por ahí? Porque no te queda bien claro por dónde pasan los papeles, ¿viste? Porque te dicen, se traspapeló acá y bueno, vamos a ver qué solucionamos. Bueno, puede ser otro de los puntos. Toda la provincia de Buenos Aires en materia administrativa es un desastre y así se vive también en lo que es el área docente y seguramente va a haber en otras oportunidades para seguir hablando de esto, y es uno de los puntos que, claro, que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más específicamente de la cartera de educación, no se habla, no lo mencionan, no está en la agenda de ellos. Bernardo, buen día. Buen día, Rubén, buen día, Cinte, buen día a la audiencia. Sí. Quería hacer un comentario, un breve comentario en relación a esto que ustedes estaban charlando. Y yo veía, bueno, que en el pasado conflicto de principio de año entre la provincia y los docentes, se hablaba mucho de esta cuestión de que los docentes no tenían demasiadas licencias, que las licencias no estaban bien controladas, que había todo una cuestión no muy clara. Y bueno, y algo que se le contestaba al respecto a los funcionarios de esto es que la provincia no tenía en condiciones los controles de esas licencias, que es obligación de la provincia. Y bueno, evidentemente, si la provincia no tiene para pagar un salario digno a los docentes, tampoco tiene para llevar adelante estos controles, y evidentemente esto es lo que sucede. Quiero decir, no se está garantizando ni el derecho de los docentes, por un lado, ni el derecho de los niños a tener clase como corresponde, porque no llevan adelante los controles absolutamente necesarios, y obviamente les sirve como coartada para depositar la irresponsabilidad de estos funcionarios en la culpa a los docentes. Sí, vamos a escuchar el segundo audio, que es de otra trabajadora de la educación. Es de la escuela secundaria 16. Bueno, escuchamos. Explicarle para quien escucha la nota qué es la Junta Médica y qué importancia tiene, porque es tercerizado, esto es una empresa. Es una empresa tercerizada, pero ¿qué importancia tiene una Junta Médica? Y es el que te evalúa según el caso si vos tenés que seguir de licencia o te corresponde seguir de licencia o no. ¿Y cuál es tu situación? La mía es por una crónica. Yo necesito saber si yo tengo cáncer de mamas. Necesito hacer un tratamiento de quimioterapia, si ellos al evaluarme me van a autorizar o la van a tomar como una licencia crónica o no. Pero es muy importante para tu vida. Para mí es muy importante, ¿me entendés? Y es un trastorno también, es burocracia, papeles. Por un lado papeles y por el otro lado tu salud. Por supuesto, y lo que encontrás acá es que la mayoría está esperando, es decir, son situaciones que necesitan una respuesta. Son situaciones que necesitan una respuesta y, por ejemplo, hay compañeras que han pedido la junta en marzo y la citan recién ahora y, bueno, te van descontando el sueldo. Al no llamarte y al no tener una respuesta de ellos, ya entra en juego el salario de uno y hay muchas jefas de hogares. ¿Y a vos te han descontado o no? ¿Todavía no? Por ahora no, me estoy enterando ahora por las compañeras de las diferentes situaciones. ¿Y hace cuánto estás de licencia vos? Yo desde mayo. desde el 9 de mayo. ¿Y en qué escuela trabajás? En la SB16 en el barrio Las Piñas. ¿Y tu nombre? Romina. Romina, gracias. Bueno, esta nota la hicimos a la mañana hace poquito tiempo, así que la editamos como la escuchaste recién. Bueno, ahora voy a charlar con ustedes y, bueno, Bernardo, si se suma desde ya. Ya, a mí me parece que hay un ajuste muy, muy evidente, si es que uno quiere encontrar productos de esta naturaleza. No solamente en la educación, en la salud, es decir, en toda la órbita pública. Desde comienzo de año se viene señalando, estoy hablando en cualquier área de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, que por distintas razones no se están pagando los sueldos de aquellos que están en uso de licencia, en cualquier ámbito público. Entonces, yo le voy a hacer una recomendación, aún a riesgo de equivocarme. Los que ya hayan terminado la licencia, vayan a la escuela y preséntense. Porque aquí está, lo primero, que están sufriendo descuentos, porque al no haber una junta médica que reconozca si el padecimiento continúa y se debe extender la licencia, o en su defecto ya está para volver a trabajar, no esperen de la junta médica porque desde junio que no hay junta médica. Y se lo pregunté a una docente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que concurrir al lugar de trabajo. Presentarse ahí, bueno, esperar que en algún momento la junta médica lo cite, porque en su defecto no solamente es el descuento, sino que puede haber un apercibimiento y forma parte de este apercibimiento en el sumario legajo. Entonces después se descuentan puntos porque esto es un sistema de puntaje. Es decir, ahí como se me quemaron todos los papeles. Me ahogué. Pero desde el buen sentido digo, los que estén en condiciones se tienen que presentar a sus lugares de trabajo para que esto no siga drenando recursos, no a favor de los trabajadores que les corresponde porque son sus salarios, sino en microajustes que hace la provincia de Buenos Aires para cerrar las cuentas corrientes o gastos corrientes. Una vez más, con esta metodología irregular, producto del no pago por parte de la provincia de este sistema de control de licencias, termina haciendo que la responsabilidad y el costo de esto recaiga sobre los trabajadores, porque en definitiva, por un incumplimiento por parte de la provincia, una persona que debería tener una licencia por tener una enfermedad crónica, como estábamos escuchando recién a trabajadoras de la educación, tienen que ir a presentarse a su trabajo e incluso desempeñar tareas que tal vez no están, no pueden llevar a cabo por temor a un apercibimiento. La verdad que tiene que ver justamente con esto, ¿no? No cumplir y además no tener las herramientas por parte de los funcionarios de reconocimiento de que no se está cumpliendo y por lo tanto llevar adelante acciones que den cuenta de que están asumiendo esa responsabilidad. Ahora, ¿en qué punto, y es una formulación de inquietud, en qué punto esto que es administrativo se transforma en político? Y lo digo así porque todo lo político es administrativo. Y la burocracia es entonces, un contenido claro, político. Entonces, cuando la respuesta, en todo caso, este es un proceso de reflexión. No tiende a establecer conclusiones y sellar las mismas. Es una reflexión. Todo lo político es administrativo, por lo tanto, todo lo administrativo es político. Porque ahí había 15 docentes. Mujeres que trabajan en el sistema público educativo. Cada historia es una historia. Ahora, esas historias terminan vinculándose, tal cual lo expresaba Cintia, porque los médicos no estuvieron hoy. Y porque apareció una mujer del consejo escolar que caminando despacito les dijo, no hay junta médica hasta agosto. Entonces, eso es político, porque es una funcionaria del Consejo Escolar que fue a dar una información que ya la conocía. No es que le llamaron hoy para decirle, anda visa, ya sabía que no iban a estar los médicos. Entonces, me parece que el carácter político, cuando uno dice esto, es que debería involucrar a las autoridades gremiales. O bien una organización que suprima ese tutelado, porque el tutelado, que debe hacer si se hace, tiende a qué, a la resolución individual. Hasta tanto el gremio no entienda que esta es una discusión política. Intento ser claro en el planteo. Si hay una situación de 15 personas, hasta acá, y lo dijo ayer Pablo Díaz en este micrófono, son problemas administrativos. ¿Cuándo se vuelve político? Cuando el gremio quiere. Y si el gremio no lo quiere, bueno, lo tienen que hacer aquellas personas que hoy decidieron por lo menos firmar un papel y poner un número de teléfono para que el médico, cuando vuelva de La Plata, la llame para decir, vengan el 17 de agosto. Y lo recordamos a San Martín ese día. Tenemos que ir a la tanda de media hora. Y nos queda, sí. Tenemos un audio más. Ah, ¿tenemos un audio más? Sí, sí, sí. Ah, lo escuchamos, dale, dale. Lo escuchamos. Ahora me acaba de llamar el presidente de la Junta Médica. Les pido todos disculpas por cuestiones ajenas a ellos, a ustedes. Hoy se suspende la Junta Médica. Ustedes dejan todos sus datos y un número de celular. O fijo, donde lo puedan localizar personalmente ustedes. A partir de después de mediodía se van a comenzar a comunicar con ustedes para comunicarle la fecha de la Junta Médica, ¿sí? Se lo dejan todo ahí registradito. Yo les pido que el último, responsablemente, el último que la complete, me la entregue a mí personalmente, no la dejen ahí. No vaya a ser que por azares se extravíe y entonces todo lo que ustedes dejaron fue por gusto, después quedamos en banda ustedes y nosotros. Porque ya dejamos los listados de ustedes hace 3 días aquí afuera y se perdieron todo. Bueno, esta es una certificación, estimado Bernardo y audiencia, que tiene el acento caribeño, ¿no? No estaba exagerando nada, ¿no? Cada vez exagero menos porque creo que la realidad es cuenta. Y lo segundo, hagan bien la tarea, docentes, porque si la hacen mal van a tener problemas ustedes y nosotros. Es increíble. Es una constante en toda la burocracia institucional, en la cual cuando el sistema no funciona, el que tiene que pagar el costo es la persona que teóricamente debería estar garantizando un derecho. Es parte de lo que es la violencia institucional y la burocracia. Sí, claro. Se cayó el sistema y bueno, no sé, no te podrás inscribir, no podrás pagar lo que tenés que pagar y bueno, y tendrás que pagar intereses y bueno, en este caso, o si no, bueno, tendrás que mandar una carta para contar tu situación y qué es lo que te ha pasado, que has venido y después, bueno, tendrás que probarlo, ¿no? Uh-huh. Que vos dejaste tu nota ahí y se extravió. ¿No? Tendrás que, bueno, y verás a ver quién decide. A lo que voy es que, evidentemente, cuando la burocracia se cae, lo que está pasando, y lo que está pasando al menos en este caso, es que hay que tener un doble recaudo por parte de aquellas personas que no son responsables de esto, como en este caso los docentes, porque los perjudicados pueden ser ellos. Sí, con claridad, son perjudicados los docentes. Son perjudicados los docentes, eso no hay duda. A ver. No, quiero agregar algo más porque tengo una información reciente. Sí, se fue corriendo, una velocidad impresionante. Que es lo siguiente, que, sí. Bueno, la provincia, que era lo que nosotros estábamos especulando un poco, que la provincia tiene deudas con lo que es la prestataria, entonces que los médicos no estarían haciendo junta médica como forma de reclamo ante las deudas que tiene la provincia de Buenos Aires con esta empresa. Es decir, inclusive habría, y esto lo tomamos con pinza porque estoy hablando en potencial, lo que pasó con el SAD, que fue que los desalojaron del edificio, o sea, inclusive habría una deuda con el lugar en donde hoy está funcionando reconocimientos médicos. Así que no se sabe si van a seguir ahí o directamente levantan todo. Lo que quiero explicar es que es un problema estructural de la provincia de Buenos Aires ante la deuda que tiene el gobierno de Scioli de 4 meses con la empresa prestataria del servicio. ¿Y qué hacemos con los trabajadores médicos que no están atendiendo a los trabajadores educativos? ¿No? Fíjate en el problema que estamos. Pero fíjate también, Rubén, que... ¿No? ¿Qué problema, Que esto te... ¿Qué problema? Que esta información llega a partir del reclamo de más de 10 docentes, o sea, que se organizaron ahí y dijeron, bueno, de acá no nos vamos, porque tampoco era una información que trascendía. No, pero recién lo planteaba Bernardo con suma claridad, no hay para agregar mucho. Cuando la burocracia se ve superada es esto. Es decir, ese testimonio de la mujer que salió hoy a decir a los docentes, hagan bien la tarea, llenen la planilla, pongan sus números de teléfono y por favor que el último haga la, porque si lo hace mal después estamos en problema. No, los docentes están en problemas, no ella. Ella puede tener un problema que es tener que salir a decirles el médico les pide disculpas. Ahora, esta persona, y no estoy adjudicándole nada a esta persona, estoy diciendo cómo se maneja la información que ya tienen. No dijo que hay una deuda de 4 meses. Porque seguramente ella va a decir, no tengo por qué informar eso. Tienen que informar Consejo Escolar. Entonces, Consejo Escolar puede informar a una persona, a 10 personas en Consejo Escolar. El gremio no sabe. Y se ven afectadas las compañeras trabajadoras que deben concurrir, en algunos casos, a su trabajo sin estar en condiciones. Porque ya se afecta la licencia, el estatuto empieza a ser discutible, qué artículos deben recurrir. Por eso yo decía recién, y termino con esto, y lo reitero, no es un problema administrativo, es un problema político. Entonces, todo lo político es administrativo, en los términos que se quieran plantear, y eso se lo discuto a cualquiera. Con argumentos, no con el cierre del debate, sino con argumentos. El servicio alimentario escolar es algo administrativo, si no le pagan a la empresa que está prestando el servicio que entrega leche, ¿es administrativo o no es administrativo? Dirán, sí, porque no se está pagando. Ahora es político porque los chicos no comen. De igual manera, la docente que decía, yo quiero saber si por tener cáncer de mama es crónico o no, ¿cómo va a ser administrativo? ¿En qué punto se vuelve administrativo para que inclusive autoridades gremiales digan, es administrativo? ¿En qué punto? Lo político lo convierte usted, o vos. Esa es una mínima síntesis. Estoy intentando encontrar información en relación a la empresa prestataria del servicio. Y bueno, aquí hay una empresa que se llama Dienst Consulting S.A., que es la empresa prestataria de este servicio, obviamente una empresa privada, que tiene, por ejemplo, un sistema que se llama el sistema Ruamel, ¿no? Para pedir la junta médica y bueno, está domiciliada en Callao 420, Capital Federal, y en La Plata, en la calle 50, número 781. Uh-huh. Después también tiene una dirección en Bahía Blanca, en Belgrano 376. Bueno, voy a investigar un poco más y cualquier cosa después les comunico el resultado de la investigación en relación a esta empresa Dienst Consulting S.A. Vete, investiga. Vamos. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste, es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma.

Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, nos llegó un mensaje al 1533-680099. Es mensaje de texto, ¿verdad, gringo? Sí, es un mensaje de texto que dice lo siguiente, un oyente. La propuesta es estudiar y perfeccionarse cómo reprimir y matar mejor a la gente. Más policía, igual más muertos, más muerte para nuestros pibes. ¿Y la vida digna para cuándo? Un mensaje de María de Bon Giovanni. Bien, y de Jardines, dice, siempre es político, porque política es la decisión que prioriza el destino de los recursos económicos, la platita del presupuesto asignado para la gestión. Abrazos, Miguel Bulgari. Bueno, un gran abrazo, Miguel. Quiero aclarar que el mensaje este de María llegó en momentos en que estábamos escuchando la nota de Saín. De Saín. Bueno, no sé si escuchaste vos ayer el programa. Creo que sí, porque nos seguís. Nosotros tenemos fieles seguidores del programa. Entonces, en un momento de la entrevista con el diputado Santín, de Saín pasamos a Santín ahora, dice la consulta sobre cómo es la composición de ANSES. Entonces, él explicó, y es muy importante que esto podamos asumir y tomar la información para comprender, es decir, comprender la información nos permite después discutir, ¿no? Que no es menor a esta altura del partido. ANSES se compone, tiene su composición presupuestaria de el IVA, una parte del IVA, una parte del impuesto a las ganancias, una parte de ingresos brutos, además del aporte que estás haciendo vos para tu jubilación, Si sos del sector privado, los aportes patronales, y del sector público, lo que se le paga al IPS en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Es muy importante comprenderlo esto. Por eso es superavitario ANSES. Y es un modelo ejemplo en Sudamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si dependiera ANSES únicamente de los recursos que los activos aportan a la caja y de esa manera financiar las jubilaciones de los que están la clase pasiva, no funcionaría. Ahora también me permite pensar esto, que cuando se fundieron las cajas jubilatorias, que se robaron todo, porque hay que fundir una caja jubilatoria. Lo que ayer ocurrió en la Cámara de Diputados en la manifestación del diputado Jano, que es un hombre de radicalismo, por lo tanto entiende el sistema previsional, y estuvo muchos años trabajando en el sistema previsional, hoy es Frente Renovador, es que se están haciendo mal las cuentas. Se están haciendo mal las cuentas. Y además se están entregando papelitos, decía Jano, en lugar de hacer inversiones. Porque claro, hoy cuatro activos financian a un pasivo. Entonces, lo que estaba planteando el diputado Jano ayer es, hagamos las cosas de manera tal de generar un colchón, lo que se llamaría, Bernardo, de sustentabilidad, como tiene ANSES. Hagamos inversiones como hizo ANSES a través del hipotecario, Elstein, con el Procrear. Es decir, metamos guita en las viviendas porque los que accedan al Procrear pagan la cuota y de esa manera ANSES se capitaliza. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no está pasando eso. Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es que Scioli manotea la guita y entrega un papel. Vamos a escuchar esto y analizamos rápidamente lo que es el Instituto de Previsión Social. Porque en algún momento vos te vas a jubilar. Entonces, pensalo hoy. Y se está vaciando en un momento que es el momento de acumular recursos. O sea, hoy hay muchísimos aportantes al sistema y hay muy pocos jubilados todavía. Es 4-1, 4 que aportan, uno que es jubilado. De modo que es una ecuación muy positiva. Lo que pasa es que si eso va a transcurrir el tiempo, la expectativa de vida crece, unos años más adelante va a haber más jubilados. Eso va a cambiar, no será 4-1, será 3-1 y luego 2-1 irá decreciendo. ¿Cómo se sostiene un sistema previsional en el tiempo? Que son básicamente ahorros intergeneracionales, es decir, esta generación pone para que la próxima generación cobre. Se sostiene invirtiendo el dinero. Yo no estoy hablando de hacer bicicletas financieras ni comprar dólares. Nosotros hicimos un proyecto de ley que se llama IPS Vivienda, que es darle préstamos de vivienda tanto a jubilados como a actores del sistema, que se cobrarían automáticamente, y remitirlos a un porcentaje de su sueldo. De esa manera, en lugar de estar en bonos que no van a valer dos mangos, que fabrica hoy la provincia para darle al IPS, estarían en realizaciones, movilizaría la economía y además en valores actuales. ¿Y encuentra la Cámara espacios como para que esto se pueda comprender? Es decir, porque en definitiva lo que está planteando usted es salir del cortoplacismo, que es propio de la política argentina. No encuentro espacio por dos razones. El socialismo, porque requiere financiarse a cualquier costo. Es un gobierno que vive tomando plata a como dé lugar, así como toma robándole primero a los que menos tienen, que es a los futuros jubilados, también toma el 14% anual en dólares, o sea, siempre toma plata. Del sector oficial kirchnerista del Frente para la Victoria tampoco tiene mucho interés, porque en la medida que se financia Scioli con plata de acá, no le pide a Cristina, no genera el conflicto. O sea, la verdad es que hasta que no haya un cambio político profundo no se va a tomar conciencia de esta necesidad, y me parece a mí que es central tomar conciencia, porque a todos, aún a los más jóvenes, aún a los que recién ingresan en la docencia, en los municipios, a todos los espera un jubilado, con suerte, si viven hasta jubilarse, como dice Serrat. Si todos entendiéramos que todos llevamos un viejo encima, o sea, seríamos más solidarios con los actuales jubilados y con los futuros. Y la última, ¿de qué base estamos hablando? ¿De qué base económica o cuál es el dinero que está tomando la provincia emitiendo un bono a pagar? Mira, el presupuesto de este año es de 22 mil millones de pesos, de los cuales debe haber un superávit no menor de 3 mil millones. Y años anteriores ha sido parecido. O sea, si uno toma a valores nominales, debe haber más de 10 mil millones de pesos. A valores nominales, si eso se hubiese actualizado o prestado a los propios aportantes, a valores actuales serían algo así como 20 mil millones de pesos. Hoy hay 8 mil millones, no de pesos, de títulos. El título, que es una letra, lo que se llama una letra, un título, un papel. Cuando era chico me enseñaron que eso era un pagaré, es decir, yo tengo este papel, en algún momento tengo que ir al lugar en donde me reconocen eso. Supongo que le pondrán algún interés, que no es oneroso ni usurario, pero ¿y quién tiene que pagarme lo que está escrito en un papel con los intereses? Lo que está diciendo Jano es que Scioli ni siquiera está tomando ese dinero como está tomando dinero de idioma. Para mejorar la prestación, sino para cubrir los gastos corrientes. Bueno, es que Scioli el año que viene se va. No puede ser reelecto. Son 8 años de gestión de Daniel Scioli. Y vendrá... ¿quién puede ser? Insaurralde. Stolbizer. No sé, tiramos nombres. ¿Cómo se llama el de Almirante Brown? Giustosi. Giustosi hizo algo impresionante. Entonces ya pasó el Mundial. Giustosi puso mucha guita en la televisión pública, muchísimo dinero en la televisión pública, muchísimo dinero en TIC, que fue la otra estructura que transmitió el Mundial, hablando de Avellaneda, de Brown, cuando él es diputado nacional. Se tomó como propio el lugar, y es toda una definición de los tiempos políticos. La política hoy es personalista al máximo. Darío Giustosi, perdón, hizo esto. Lo trabajó publicitariamente y desde ese lugar es poco lo que puede decirle a Scioli en materia de uso de recurso público para fines partidarios, ni siquiera institucionales. Bueno, eso hizo Darío Giustosi en Brown, ¿no? Quiere ser, es uno de los que aspira a la gobernación. Y cuando llegue Giustosi, Insaurralde, Stolbizer, el que sea, dirá, esta es la herencia que nos dejó Scioli. Y Scioli estará en una mejor vida, tal vez siendo presidente de la nación, o vicepresidente, o tal vez en alguna embajada importante. Todo lo que hemos hecho a lo largo de esta semana, básicamente, para tomar el último tiempo, es decirles a ustedes que lo democrático tiene poco democrático, que el ajuste es lo que se visualiza en términos macro y en términos muy pequeños, como lo que charlamos hoy de lo que sucede con la Junta Médica, que la policía no viene a generar alguna instancia de seguridad democrática, sino más represiva, concentrándose la fuerza en un tipo como Granados, que para Sahin es alguien que no entiende nada de seguridad, y podemos seguir hasta el infinito, en el sentido de la doble escolaridad también, 104 escuelas primarias en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, este es un avance sobre la ley de educación que significó una conquista extraordinaria en su momento, que dejó atrás la deformación y destrucción de Dualde. Ahora, mientras te dan esa porción, te quitan todo. Entonces, voy a reiterar lo que dije ayer. Si quieren y siguen intentando que el fetiche sea esto de la parte por el todo y nos quedamos con la parte y solamente con eso y podemos discutir eso, bueno, estamos listos. Nosotros lo vamos a hacer de programa, por supuesto, vamos a buscar el todo. No por ambicioso, sino porque la discusión tiene que ir sobre el todo, tomando las partes, si quieren ustedes. Ahora, una parte que niega el otro 50% o el 70%, no es razonable la discusión. De ninguna manera. Es inadmisible, y por lo tanto hay que cuestionarlo, y hay que discutirlo, y hay que pelearlo. Nos queda una nota más para compartir y terminamos la semana esta. Nos queda mañana, viernes. Una nota más para compartir que tiene que ver con la jornada extendida. Entonces también buscamos a una persona que ya, bueno, nos ha aceptado en el sentido de las notas, ¿no? Es muy abierta para dar notas. Está muy comprendida en el kirchnerismo, sobre todo en el cristinismo. Estoy hablando de María del Carmen Pan Rivas, que es la presidenta de la Comisión de Educación. Estaba exultante ayer María del Carmen Pan Rivas porque, bueno, la doble escolaridad, la inclusión y demás. Bueno, escuchamos la primera parte. Vamos. Esto es un compromiso del Gobierno Nacional, la extensión de la jornada en la escuela primaria, transformar la escuela primaria en jornada completa y extender la secundaria. ¿Qué es lo que requiere la educación hoy? porque se diferencia durante el turno mañana los contenidos curriculares y por la tarde contenidos curriculares también que tienen que ver con música, con teatro, con informática, con talleres de radio, plástica, de acuerdo al proyecto institucional de cada servicio educativo. Es óptimo porque no solo nos da la garantía de inclusión y permanencia en el sistema educativo, sino que facilita también el compromiso de los chicos y los padres con la escuela, porque hay que trabajar. Yo he trabajado en jornada completa y realmente cuando los padres, las familias participan en la construcción del proyecto institucional, la familia participa y eso contiene mucho más a nuestros pibes en un momento donde fuera de la escuela hay muchos otros atractivos, hasta en las redes sociales, que no son lo mejor para nuestros niños y jóvenes. Atento. Base 1, talleres de radio, ¿no? Ojo, Esa es la jornada extendida para la primaria. Yo después le pregunté a María Carmen Van Rivas si más o menos iba por ese lado y me dijo, sí, va por ese lado. Son 104 escuelas, no hay ninguna escuela de Moreno elegida para esta experiencia piloto de inclusión, de respeto por la ley votada en el año 2006, que es la 26.602. La Ley Nacional de Educación. Bueno, hay una segunda parte, me parece. ¿Sí? Sí, Bernardo. Que sería no curricular. Ah, no sé. Es decir, sería voluntario, quiero decir, la asistencia por parte de los estudiantes sería, o bueno, en este caso alumnos de primaria, sería voluntario y no... No, yo me imagino que no, es decir, tendría que ser parte de la currícula un taller de radio, sería Ajá. comunicación y radio e internet, es decir, como materia, sí, imagino, sí, sí. ¿no? Eso es lo que me estás preguntando. Claro. Sí, y no debe ser. No creo que sea una plaza de juego la tarde, si los chicos no, van a la tarde. Pueden ser talleres muy seriamente, pueden serlo, como puede que no, pero pueden ser talleres seriamente propuestos y llevados adelante, pero que sean voluntarios y que, bueno, dependa de la disposición de los padres y de los chicos a asistir. Y que en ese caso, digamos, también uno podría pensar que el modo de contratación de los docentes sea como sucede en algunos de los proyectos, digamos, encarados en ese mismo sentido, digamos, dar talleres a la comunidad y a los estudiantes o alumnos de las escuelas, que esos docentes tienen un régimen de contratación precarizado y, claro. y digamos... por contrato de un mes, dos meses, tres uh-huh. meses, y sin pago de previsión social, ni... Mira... No lo sé, ¿no? Estoy preguntando. Mira, me generas una duda porque Shirley tiene algunas pequeñas dificultades, ¿no? Y es tan irresponsable que hoy te diría que para lanzar, tenemos el listado de las escuelas. No hay ninguna de Moreno, pero hay algunas de Avellaneda, hay otras de San Martín, hay de Malvinas Argentinas, así que podemos en el corto plazo agendarnos esto, esa agenda que tenés ahí, bueno, poner, llamar a Malvinas Argentinas para saber si esto es así, porque es un planteo no solamente interesante, sino que en función de la propaganda, es decir, ya hay 104 escuelas elegidas, y cuando dijo taller de radio, no lo dije porque nosotros estamos haciendo radio, lo dije porque tengo conocimiento del plan mejoras, qué significa eso, en los términos que vos lo planteabas. Si para vender humo son campeones, quiero decirte, ¿no? Para la parte por el todo, la verdad que han alcanzado niveles superlativos. Así que hay que estar atentos a cómo se viola la ley o de qué manera se viola menos la ley. Porque, insisto, la jornada completa no es para un grupo de escuelas primarias, sino para todas las escuelas primarias. Así está escrito en la ley. Yo tengo que leer la ley. Bueno, vamos a la segunda parte porque en función de lo que planteaba recién Bernardo, le hice la consulta a la diputada Pan Rivas, ¿qué sucede con el servicio alimentario? Pues si hay jornada extendida, ya están violando la ley, el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Dirección General de Cultura y Educación, porque hay un convenio que debe garantizar, y se debe garantizar en las escuelas, la universalidad del desayuno y merienda completa para todos los chicos que van a primaria. Bueno, esto no se cumple. Bueno, Pan Rivas respondió lo siguiente. Implementar esta reforma implica también adecuar las infraestructuras escolares. Se necesitan recursos materiales y humanos para esto. Creo que se plantearon etapas para esto. Una prueba piloto sería esto, ¿no? Esto sería un primer intento. Lo que esperamos que, bueno, desde la provincia de Buenos Aires haya un progreso en esto, porque escuchaba justamente anoche y leía testimonio de algunos docentes donde dice que como esto es gradual en la transformación, han quedado estancados en la gradualidad y están aún esperando. Yo creo que al plantear Cilión y firmar con el gobernador va a contar la provincia de Buenos Aires con el apoyo financiero de Nación, que es lo que ha venido haciendo nuestra presidenta desde hace muchos años, porque es un compromiso del gobierno nacional que evidentemente es intención de la presidenta cumplirlo antes de terminar su mandato en el 2015. Y para esto, diputada, se tiene que asegurar que el servicio alimentario funcione como se está demandando desde el Frente Gremial. En realidad, bueno, lo del servicio alimentario es un tema muy delicado que amerita un tratamiento muy especial, porque si nosotros vamos al nacimiento del servicio alimentario escolar, cubre las poblaciones vulnerables. Yo nací en la década del 80 con una gran crisis y, bueno, se fue reformulando. Lo que pasa es que la jornada completa plantea la universalidad, porque los chicos deben desayunar, almorzar y merendar en la escuela, así que va a requerir un reordenamiento de todo esto. Bueno, hoy está la universalidad para primaria, el tema no se cumple. Claro, está la universalidad porque está mal aplicado el servicio alimentario escolar, porque en realidad para los chicos de poblaciones vulnerables tendrían que no almorzar en la escuela primaria, ir a los centros educativos complementarios para completar la jornada de 8 horas y ahí sí tienen asistencia alimentaria y recreación. No entendí, te digo. Lo escuché a la nota editándola, haciéndola, no entendí. ¿Qué es la segmentación del hambre? Es decir, en la escuela no come, tiene que ir a un centro complementario de alimentación. ¿Qué sería? Es un comedor. Si bajamos eso, es un comedor, comedor barrial. Entonces, de esa manera bajamos la inversión en el SAE. ¿Pero quién alimenta los comedores, centros complementarios de alimentación? Vaya nombre. ¿De dónde salen los fondos? ¿Qué tienen que pedir? ¿Quiénes organizan eso? ¿Son los vecinos que organizan eso? ¿Las organizaciones sociales que le tienen que pedir al municipio unas bolsas de arroz y fideos? Carne, olvídese. Y salir a los comerciantes, a ver si ayudan solidariamente. Acá lo que escuché ayer en los pasillos, por eso les digo que créanme, en términos periodísticos a mí me convoca, porque hay algunos que hablan y hablan mucho, sin que uno le pregunte demasiado. Es que en el interior había cupos para escuelas en donde no tenían servicio de almuerzo. Entonces, efectivamente, para el ministro Aparicio, esto era una estafa. En el interior, no en el conurbano. O sea, Aparicio, en una medida universal, dijo, recortamos el 30% para todos. Fíjese cómo podemos tomar el concepto de universalización y aplicarlo al ajuste. Y es lo que ocurrió. 30% para todos. Es toda una etapa de estudio, adaptación de la infraestructura y demás. No te vamos a pasar de nuevo el listado de las escuelas, pero completo. Pero sí te podemos decir que son distritos del interior, la mayoría, ¿no? Y el que tiene más escuelas elegidas es el San Martín. Son 10 escuelas en donde, cuando esto entre en funcionamiento, tendrá jornada completa, doble escolaridad o jornada extendida. Lo que sorprende también es la manera de hacer el anuncio, porque en las noticias, digamos, que circulaban en relación a esta firma del convenio, no había, digamos, claramente cómo se iba a implementar y, bueno, y dar cuenta de cuál era el marco jurídico en el cual esto se llevaba adelante. Digo, obviamente hay una intencionalidad justamente de ocultar la incoherencia entre el marco jurídico y la propuesta, ¿no? Bueno, lo que tenemos más cerquita para trabajar nosotros, ¿no? Tenemos que duplicar el esfuerzo. Sería lo más cerquita, Morón, dos escuelas. Malvinas Argentinas, donde está Jesús y Cariglino, dos. Y más cerquita, General Rodríguez, donde está Anguileri, dos. Es decir, tenemos seis escuelas para saber de qué manera se cumple con la Ley Nacional de Educación, ¿no? No están tan lejos. Matanzas tiene siete escuelas, le quiero decir, pero lo más cerquita tenemos seis escuelas como para visitar y preguntarle cómo es esto de la doble escolaridad, ¿no? Y qué se cumple. El Gobierno Nacional, lo que ha dicho a través de Sileoni, es que va a dotar de recursos para material didáctico y obras de infraestructura, ¿verdad? Y entonces, lo salarial corre por cuenta y orden del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que ahora se encuentra con un anuncio casi confirmado por todos los integrantes del Frente Gremial. FEP ya decretó el paro, SUTEBA está analizando la inflación, cuál es la inflación real o cuál es la que se acomoda más a la discusión, pero todo indica que después de las vacaciones de invierno los chicos seguirán teniendo vacaciones, pues se viene el paro. Ya que hay una cláusula gatillo, como se suele llamar, que estudiando la inflación, si esta inflación va por encima de lo que fue la magra recomposición salarial, se tiene que convocar a paritarias, reabrir paritarias, o en su defecto, por los incumplimientos paritarios, ir a medidas de fuerza. Creo que FEP está decidido, no sé, SADOP y SUTEBA está analizando. Está analizando si corresponde o no. Estás escuchando Recorte Informativo. Nos vamos con Guns N' Roses, ¿no? Creo que sí. Un acorde y le pego, ¿eh? Impresionante. Bueno, los que están afinando ahora algunos los acordes es en la municipalidad. Hay una situación muy compleja de cambios importantes en el gabinete municipal, que solamente voy a decir esto. Habrá cambios importantes en el gabinete municipal. No sé si entendieron. Un excelente resumen. Sí, y en este momento creo que se está dando una reunión muy importante en términos partidarios. A partir de eso, yo no sé si grandes cambios, me parece que es demasiado. Un cambio que podrá tener resultado explosivo. Hay novedades. No podemos adelantar más. Vos sabés que no nos sale, gringo, ¿eh? No nos sale, bueno. Ampliaremos. Nos vamos con Guns N' Roses. Quienes hicimos hoy el recorte informativo, Cintia Medina, producción general, Julián, que mañana estará acá operando y ya compartiendo micrófono, el maestro de ceremonia, Bernardo. Así es. Y quien les habla, Rubén Bustamante. Bueno, mañana tenemos más información. Espero no haberlos agotado demasiado hoy. No se agoten, porque nosotros necesitamos desagotarnos. Gracias. Nos vemos. O nos escuchamos. Qué linda voz. Chao. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.